culpaste, me dijiste que te engaño. No me entiendes, no me quieres, me haces daño. Porque no me entiendes, no queda nada, pero sigo aquí.